Mirá qué bien. ¿Y las artes plásticas, cuándo empezaste a hacer muestras? Y a los 15 años. También, eso sí. Las dos cosas al mismo tiempo. Y en Córdoba hice algunas muestras antes de irme, pero digamos en Río Grande, pues yo estoy en Río Grande, tuve la posibilidad de estar más tranquila económicamente y de sentarme a trabajar sin importarme mucho si exhibía, si vendía, si no. Uh-huh. Y logré alguna visión personal en el arte. Con el correr de los años, también durante muchos años no había un lugar para exponer, era todo muy, muy difícil, muy precario. ¿Mm? Pero por suerte en el año, en el 2010 se inauguró un museo de Bellas Artes en la ciudad de Río Grande. Uh-huh. Que para los que no conocen la isla de Tierra del Fuego, hay dos ciudades grandes, que son Ushuaia al sur, Río Grande al norte, Tolhuin al medio. Exacto, ¿no? Exacto. Vos vivís en un lugar que era territorio de los Seglan, los que en la escuela llamaban onas, porque era la palabra llamana con que los nombraban. Sí, sí. Y en algún momento hiciste una antología que ahora se reeditó, que es muy importante porque reúne las voces de tu provincia, que es cantante. En la casa del fuego. ¿Cómo fue? Del viento. ¿Cómo fue ese trabajo? Ese trabajo fue, de alguna manera, conectarme con el nuevo lugar donde yo había ido a vivir. Y no sabía mucho de la historia, de nada. Uh-huh. Entonces se me ocurrió hacer una antología poética. Y si yo hacía una antología poética, tenía que saber de historia, de geografía, de mitología, tenía que empezar a leer mucho. Pero fue como inconscientemente, yo me obligué a un trabajo que me hiciera tomar posesión del lugar donde yo estaba habitando. ¿Lo hiciste en los 80 o en los 90 ya? Casi finales del 80 y parte del 90. Uh-huh. Lo terminé en el 95. Cristian Alaire hizo el prólogo, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Te hizo el prólogo de ese trabajo? No. ¿O Diana Vélez? No, el asunto fue que fue todo un peregrinaje para lograr que la provincia financiara este trabajo. Uh-huh. Y no había manera, hasta que un día me cansé del rechazo, de la falta de visión, viste, de la gente de cultura, y dije, la voy a guardar y que sea lo que Dios quiera. Yo no muevo más a nadie, nada. No toco más a nadie. Y a los 3 meses me llama Cristian Aliaga, que... Poeta del Chubut. Claro, un poeta del Chubut, que había pasado por Río Grande en un encuentro de la palabra que había armado Julio Leite. Y yo le mostré el trabajo de la antología. Y sí, él me hizo la presentación en el Fondo Nacional de las Artes para sacar un subsidio y no lo logré. Fue así. Eso me hizo Cristian. Entonces, me llama por teléfono y me dice, che, Nini, ¿tenés algo para editar? Sí, le digo. Tengo la antología, aquella que vos viste. Ah, bueno, dice, mándamela. Mirá. Así. Y salió así. En la editorial, en una editorial de Chubut, de Espacio Hudson, ¿fue? No, porque él, cuando me llama, me dice, estoy de nuevo como director de la Universidad San Juan Bosco, de la editora. ¿Tenés algo para editar? Entonces salió a través de la Universidad San Juan Bosco. Bueno, y ahora finalmente... Que me alegró muchísimo porque salía en la Patagonia. Claro. Y ahora la reeditó la editora cultural... De la provincia. De la provincia. Cambiando la perspectiva, ¿no? Son estas cosas que ha traído la provincia, y sí, esta gobernadora que dio mucho auge a la cultura, sí. Hizo el museo y facilitó esto que era en el año 2001 había aparecido esta posibilidad de hacer una editora, se había depositado un dinero, pero todo quedó ahí. Uh-huh. Pero con Fabiana Ríos se logró hacer la editora cultural de Tierra del Fuego. Entonces yo le pedí que me reeditaran la antología. ¿No? Y este año apareció igual como yo, como es el original, donde Diana Vélez, a pedido mío, me hizo la contratapa. Uh-huh. Y este tiene un prólogo nuevo de Roberto Santana, que es un estudioso de la poesía, de las letras. De la cultura fueguina. Sí, es así. Bueno, si te parece, ¿cuántos libros de poesía llevas en tu haber, Nini? Creo que siete. Siete. Bueno, el último es Agua Florida, un libro que publicó El Sur y Porfiado, que se consigue, vayan a las librerías, se los recomiendo. Y ahora vas a leer algunos textos inéditos, ¿es así? Sí, esto es del último libro que es inédito. ¿Y que se llama cómo, si se puede decir? Atardeceres Marítimos. Ajá. Porque en un momento me di cuenta que yo escribía a orillas del mar Atlántico. Mirá. Mi mente siempre estaba y sigue estando en Córdoba, pero en un largo periodo estaba mucho mentalmente en Córdoba, ¿no? Bueno, uh-huh. Es algo muy, claro, muy mío eso. Es fundacional en vos. Claro. Y bueno, y hablando de cosas de Cosquín, voy a leer un poema que está en este libro nuevo. Uh-huh. Y que se llama Aves Coscoíno. Uh-huh. Bueno, Nini Bernardelo, aquí en La Molienda, un lujo, vamos a escucharla en exclusiva estos textos inéditos. Cuando distribuyo platos y vasos, veo sombras moviéndose hacia mí, tan cansadas como yo. A veces traen voces de algo que fue de veras adorado en mí, ecos de un abismo solar donde maduraron pudriéndose frutos y sueños juntos. Así se unieron macerados en una oscura tarea, tal vez mística o santa, un paso hacia la muerte. Abandonar de lo bien amado el misterio del encuentro, recostados en la tarde, decirnos perplejos como si viéramos la aparición de una esfinge. Este es mi hermano. En el trabajo diario, el trozo de carne asada que se corta trae insomnio y tristeza. Porque hace tiempo estuvimos juntos alrededor de una mesa mirándonos el futuro en los ojos y nos perdimos buscando perfumes eternos. Ingenuidad de lo heredado. La vida juega con naipes blancos. Solo ella ve la imagen en cada carta. Nosotros creemos y apostamos. Muy bien. Bueno, si te parece, yo diría que hagas una lectura recorrida. Sí, otro más. ¿Otro más? Un poco vamos a reponer lo que fue esta lectura del pasado jueves. Ajá. Que hiciste junto a Rosario Andrada, la poeta catamarqueña, y a tu compatriota de Pago Chico, que es Susana Cauchi, de sí, Córdoba. Sí, claro, ¿no? Claro, nosotros nos conocemos de muchos años en Córdoba. No, no teníamos amistad, pero sí nos conocíamos de lecturas, de saber que éramos poetas. Qué bien. 20 de septiembre de 1963. Nunca pensé que hablaría de la felicidad, de un día tan solo o de un instante eternamente suspendido en su fugacidad. Quieta, con la respiración en calma, pude retornar a aquel resplandor inusual de septiembre. Con precisión escribo día 20 del año 63, antesala de un antiguo ritual de los misterios calendáricos. Caminaba envuelta en la tibieza solar y perfumada de la tarde cuando un vaho amoroso me alzó del mundo, atravesándome con un fulgor de felicidad que persiste en mí aún. Vuelvo a ese recuerdo, a su plenitud feliz, y a la distancia creo que algo íntimo tomó contacto con la sandalia de oro de la divina Coré, trayendo desde el fondo de la tierra su esperada carga floral, o quizás regresando al corazón de mi propio mito, ese día de todos único, mi padre cumplía 53 años. Bueno, esto es muy, muy de una experiencia en Cosquín. Uh-huh. Esto fue una invitación que me hizo Fabián Mulleri, que hizo un trabajo sobre el día más feliz. No sé si lo viste vos, porque él invitó a mucha gente. Ajá. ¿En internet fue eso? ¿Cómo? No. No. Él me invitó por internet. Sí. Él ahora quiere publicar esos textos. Hubo una presentación en Buenos Aires. Uh-huh. Y la verdad que cuando yo recibí esa invitación, viste que hablar de la felicidad, claro, es como muy extraño. Es extraño. ¿No? Sí. Es como a contramano de lo que uno está acostumbrado. Pero me puse a pensar, y sí, yo tenía un día muy feliz. ¿Y fue este que día? Lo tenía muy grabado, muy presente. Incluso yo te lo relato y estoy en el lugar de la plaza donde me sucedió eso. Uh-huh. Y era el cumpleaños de tu padre. Claro, sí. El 20 de septiembre. Uh-huh. Bueno, yo ando por varios lados, ando por los mitos griegos, por Tierra del Fuego, por Córdoba. Bueno, en Agua Florida anduviste por Carué y toda esa zona. Sí, pero bueno, eso fue la provincia de Buenos Aires. Claro. A mí ese libro me lo dio la provincia de Buenos Aires. Y hay un eco algunos veranos, sí, largos veranos que pasé en un pueblito que se llama Urdampilleta. Uh-huh. Sí, sí. Y aparece también la inundación, y aparecen. Pero también aparece Cosquín de alguna forma, ¿no? ¿En Agua Florida? Sí, indirectamente. No sé si lo pensás directamente, pero. No, ¿vos lo habrás visto? Yo lo pienso, pero por cierto aire, cierta idea también, el del Agua Florida, del carnaval, el mismo título que te estaba. Ah, no, tenés razón, sí, claro. No, Agua Florida era un agua florida, como un perfume que se usaba en casa, que era muy de esa época, de la década del 40, que tenía un envase muy singular, que era un cilindro alargado, y encima otro cilindro más alargado, que era como el cuello de la botella, y una etiqueta muy muy florida, con mucho dibujo de voluptas y hojas y cosas. ¿Vos vas, escribís los poemas y después te das cuenta por dónde va el nuevo libro? ¿Lo vas pensando así o ya te planeas un plan de obra? No, yo no planeo nada. Ajá. Va saliendo. No, va saliendo. Incluso me ha pasado de escribir dos libros al mismo tiempo, y después cuando empecé a leer los textos me doy cuenta que estos iban para otro lado. Así salió Puente Aéreo, fue para un lado, y Salmos y Azahares fue para otro, pero fue escrito al mismo tiempo, pero sin ninguna propuesta más que escribir. Y en Ava Florida se fue formando esta unidad que tiene que ver con la llanura de Buenos Aires. Con el país, donde solo, hablas del país, de las ruinas del país. Es un libro también político, podés pensarlo, totalmente. Bueno, ¿qué te parece si lees un par de poemas más? Ya se nos está quedando el tiempo. Mientras, le mandamos un saludo a Anaí Lazzaroni, que nos está escuchando desde tu provincia. Ella siempre nos escucha. Con mucho gusto. Un abrazo para Anaí, una gran poeta de la provincia. Si tenés poesía nueva, mandame, Anaí. Bueno, acá le mandamos un mensaje a Anaí, entonces. Sí. ¿Qué vas a leer, Nini? Bueno, un poema que a mí me gusta mucho. Muy bien. Con la insistencia del deseo, quiero entrar en la sombra de un poema, hundir mis manos en el origen de la penumbra, en la imprecisión de la luz y de las sombras que bañan con preciosismo antiguo las palabras en contraluz. Pero no era así, solo quería relevar la sombra de un poema, entrar allí en su aérea oscuridad, nadar y nadar arrastrando el sentido hasta un fondo ignoto, impalpable, donde de pronto lo escrito se revela ante los ojos como un objeto desconocido. Fue tal vez tu mano helada como la mía aquí la que me llevó hasta lo más hondo y táctil de la escritura a pensar. ¿Qué produce la sombra de lo escrito? ¿El cuerpo? ¿El alma? Avanza como un soplo desde el ras del signo y duele porque un anzuelo tira de allí. Es amenazante el peso que sostiene la mano. Insisto hasta deshacer penumbra y sombra. Tan solo veo una marca leve, una herida que es bordado, relieve del pasado en la mano que escribe. La mención a la mano helada es a Joseph Brodsky. Bueno, una maravilla escuchar estos nuevos poemas que formarán un libro próximamente. Si querés, lee uno más cortito de despedida, que ya estamos en horario. Le mandamos saludos a nuestro operador fobino, Juan Felimpani, a Lucila ahí en la producción. ¿Es muy largo este? No, está bien. Con eso ya vamos a ir cerrando y despidiéndonos. Llevo en mí el duro oficio del navegante, el dolor de la travesía sin tregua, el no del agua salobre cuando la boca se parte de deseo y el alma solo vive de uniones temporarias dibujadas en altares de oro con la pasión furtiva del corsario. Todo fue imposible de realizar mientras las olas arrasaban el mínimo intento. Voy adelante divisando en el aire pálido el azul de la historia irreverente, marcando en los flancos de la tacha el porvenir abierto, sin límites, que anhelo al pisar la tierra. Bueno, Nini, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ha sido un lujo hoy este programa. Gracias a los chicos, que me encontré con gente de Ushuaia. Por ahí aquí. Anda. Aquí, ¿no? Sí. Le mandamos, bueno, y nos vamos a despedir con don Jorge Cafrune, con una canción de José Larralde, quien me enseñó, y será el próximo sábado aquí en La Morienda. Y nuevamente, muchas gracias, Nini, por haber estado. No, por favor, gracias a vos. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón. Y